¿entendés lo que sí, sí, total. Entonces, bueno, como, claro. Todo cambió. No, lo que sí, para mí, la música en la metro fue una pata fundamental, porque era algo que en ese momento nadie... Nosotros con Cataño veníamos de hacer radio, hacíamos un programa, una hora cada uno, se llamaba The Beat, en la Energy, ¿no? Y de ahí... saltamos a esto, o sea, eso que debe haber sido en 99, si no me falla la memoria, 98, 99, y de ahí, ¿qué? ¿93? ¿Qué decís? No, 98. 98. Hicimos 98, 99, y al poco tiempo es este llamado de Martín, que me dice, al año, me dice, che, hay que... arrancamos una radio, me dijo, sí, arrancamos sí. una radio, pero me voy. Ese es espectacular. Así que arreglate, ¿sabes qué? Arreglate. Fue. Arrancamos una radio, pero me voy. Y yo le dije, ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? Le digo, ¿me estás tirando una? Nada, cosas hermosas. En las próximas dos horas van a escuchar al señor Fedeli y al señor Javier Zucker contando todo esto y mucho más. Yo les quiero agradecer primero a Fede, nunca es la es posta la primera vez que nos cruzamos al aire. Amo lo que haces desde gracias. Que arrancaste. A vos te quiero, Gianni, te lo digo. No, más lo que hago. No, a vos te amo por otras cosas que no quiero ni decir. Sobre todo por los panchos que me regalás cuando voy a ver shows. Viste, todo es conveniente. No, porque me haces bailar. O sea, no hay nadie que me haga bailar a quien yo no ame. Porque lo más hermoso de este mundo es bailar. O sea, vos tenés un día de mierda, te pones dos canciones que te gusten, que sabés que te van a hacer bailar, y se te pasa todo. Entonces a mí me pasa que cuando tengo dos días de mierda me voy a bailar. Y el señor Zucker me hace bailar. Y si no, panchito y después me voy a bailar. Bueno, se van a quedar con Zucker y con Eli dos horas hermosas y van a apagar la luz de este fucking estudio. Y yo en un rato me despido, pero ahora vamos a poner un tema. Bueno, ahora sí, formalmente tengo que decir que este fue el último Arraque Ochentoso aquí en Metro 95.1. Para mí es muy especial despedirme de esta radio, por lo que venimos hablando en todo el programa. Yo arranqué en Metro con Juan Castro y fue muy divertida la historia. Me llamaron, me dijeron, che, el lunes este pibe necesita a alguien, yo no lo conocía, era viernes. Nos fuimos a tomar una birra. Le dije, yo estoy enamorada de vos desde siempre, pero no me vas a dar bola, pero así que trabajar con vos va a estar buenísimo. Y fue el mejor fucking compañero de radio del mundo. Un tipo inteligente, sensible, creativo, buen compañero. Algún día voy a contar la discusión que tuvo con Contad, porque Contad me marcó una cosa y a él no le gustó nada y le dijo, no le hablas más si no estoy yo. Bueno, Metro marcó historia, tiempo, música para escuchar, marcó una generación. Nunca en la vida me voy a olvidar los pases entre Barsky, Matías Martín, Juan y yo. Un delirio total. Yo no entendía por qué estaba sentada con esas tres personalidades y era parte de eso. Acompañaron mi embarazo de mi tercer hijo. En fin, tengo mucha gente a la cual agradecerte. Al primero que le voy a agradecer es a Pablo Lete, que venía de calzas de ciclista a darme órdenes al estudio. Y a mí me parecía que alguien que usaba calzas de ciclista no me podía decir lo que tenía que hacer. Pero un tipo muy inteligente, la verdad que buen tipo. Nos llevamos como el orto, pero a esta altura debo decir que era menos malo que muchos de los otros jefes que después tuve. Así que gracias a Pablo Lete, que además ama Mar del Plata, igual que yo. Así que ya eso me hace generarle un montón de respeto. Le voy a agradecer a Marcelo Fioli, que si quiero sigo trabajando, pero no sé de qué. Así que no sé, le quiero agradecer. ¿Puedes hacer asados? Hago unos asados increíbles igual. Ayer hice un asado muy largo en mi casa. Que no invitas. Que no invito, pero porque era el cumpleaños de una amiga. Le festejé el cumpleaños de una amiga. Después, ¿quiénes hicimos este programa? Agustín Riestra, a quien conocí hoy, que hizo todos los informes. A Vicky Muro, que hoy no pudo venir, pero que realmente le agradecemos un montón. Editaron, por supuesto, Gazzaniga, que está filmando todo. Es como nuestro film maker del día de hoy. Para el documental. El documental de Metro lo va a hacer Gazzaniga, Villita y Lula Palacios también. Nos puso en el aire siempre y hoy estamos juntos, así que muy contenta Guille Campos. Le queremos agradecer a Julieta Palmeiro, al Topo Alves da Cruz, por supuesto. A mi ex marido Mosca le vamos a agradecer también, porque en algún momento fue parte de esta radio. No la pudo salvar, cosa que le hubiese gustado. En el medio pasaron cosas. Lástima, que se le va a hacer. Pero bueno. A veces uno hace las cosas bien y a veces no tanto, no le salió, que no pasa nada. A Ferno Varesco, que con mucho amor hace todas las fiestas del Ochentoso, al Polaco. A Tatito Zurdo, te amo, Tato. Sos la persona joven que me llevo de esta emisora. Por supuesto a la radio y muy particularmente a Terushi, que confió en que había una persona como yo. ¿Me dejás terminar el programa como yo quiero, Terushi? Gracias. Ahí va. Si no, lo terminamos igual. ¡Claro! Terushi, que confió en que había que una mujer, que era yo, podía hacer alguna vez el Ataque Ochentoso. Y, por supuesto, Daniel Jiménez, a quien amo y que también confió en mí. Soy Verónica Tosaunian. Al señor Palmer, que está ahí, no te nombré, Gus. Lo que pasa es que estuviste hasta hace 2 minutos al aire. Soy Verónica Tosaunian. Voy a darles el pase a 2 personas que admiro y que van a apagar la luz. El señor Javier Zucker, el señor Fedeli. Se acabó el Ataque Ochentoso. Sean felices. Tengan buena semana. Metro 95.1. Suena bien. Uy, perdiste un premolar. Pero qué sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo. Hay sed de Brahma. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar. Todo lo que pasa en nuestra ciudad lo encontrás en la app Turismo Mar del Plata Oficial. Descargala y accede a eventos, mapas, circuitos turísticos, gastronomía y más. Es libre y gratuita. Bájatela desde turismomardelplata.gov.ar y no te pierdas de nada. Mar del Plata, todo lo que sí. David Guetta. Única presentación en la Argentina. 11 de octubre en el Parque de la Ciudad, Buenos Aires. Tickets a la venta en entrada1.com. David Guetta en Coinfields, Argentina 2025. Produce Phoenix Entertainment. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.bancociudad.com.ar. Arranca. Metro Trademarks, el music storyteller de Metro 95.1. Todos los domingos a las 22 horas llegan las canciones que hicieron historia en esta radio. Los sonidos de la ciudad, con Fede Eli. Metro 95.1. Suena bien. Con un minuto, bienvenidos a todos. Estamos abriendo el último Trademarks, el último programa que va a sonar en Metro 95.1. Soy Fede Eli, estamos transmitiendo desde Buenos Aires para todo el mundo. Exactamente. Está el señor Javier Zucker. Buenas noches. Que no podíamos terminar este programa de otra manera con Javi, que bueno, nos hemos reencontrado también en el 2022 con Zucker Attack, en la vuelta de Metro Dance, y nos hemos divertido y hemos con música. Y bueno, y además, esto que el otro día comentaba en algún posteo, ¿no? Cerremos haciendo lo que sabemos hacer: compartir música desde la radio. Obvio, lo que nos gusta. Lo que nos gusta. Desde entregar ya música curada, no sin ser un siendo un algoritmo y eso, que para mí me gusta, qué sé yo también. Que no necesariamente sea un hit. No, obvio, nada, de eso ni hablar. De eso ni hablar. Son hermosos los hits, pero nada, de eso ni hablar. Está lleno de música hermosa que no siempre es un hit. Aparte, ¿qué es un hit? Eso, ¿quién lo dice? ¿Qué querías qué un hit? Hacer? Preguntó James Murphy del CD Sound System alguna vez. Y hizo ese gran tema. Sí, un tema. Qué buen tema, el CD. No suena, sé si está mucho en lista, pero suena mucho en mis DJ sets. Vamos a tener. Hace poco posteaste algo que estaba sonando y vos no siempre. Siempre suena está. Suena mucho. Siempre está. Casi siempre. A veces cierro, lo pongo. Mirá qué bien. Bueno, gracias al Ataque Ochentoso. Vero. Sí. Con todo el equipo, la verdad que nos hicieron un gran momento acá, así que muchísimas gracias. Está Guille Campos en los controles. Guille, que nos ha operado. Cuánto que no estaba con Guille. Para mí lo más lindo de entrar hoy al estudio y verlo al Guille, boludo, no lo reconocía. De la época del Zucker Attack, los sábados, antes de que vuelvas al sábado. Sí, que lo hacía en vivo. Muchísimos años. Sí, sí. Está también el señor Gazzaniga, querido Sergio, que antes vino fue los viernes y antes los lunes. ¿El lunes era Zucker Attack o era Super era Zucker? Super Zucker. Hoy vamos a estar así. Dennos el permiso de ir recordando. Obvio. Quizás no quiero poner, no nos pongamos gaga, pero digo, ¿por qué? El permiso de recordar, está bueno. Recordar algunos nombres de programas y por supuesto compañeros y profesionales, bueno, gente que nos ha hecho este paso por Metro más agradable, siempre como yendo para adelante. Hay un montón. Está bueno, aparte, yo creo que el presente se hace con el pasado y el futuro con un poco del presente y del pasado también, o sea, no es volverse a es ir para atrás. Total. Son enseñanzas, es conocimiento, es de todo, disfrute, amor, qué sé yo, para mí está bueno, ¿no? No existe el gaga, eso para mí, es como decir, hay que ir para atrás, para adelante, para todo. Tenemos un musicón, como dice el amigo DJ Way, que fue parte también de la emisora, un musicón Zucker tenemos. Vamos a cerrar con los clásicos de toda esta etapa de Metro, y si nos acordamos de algo en el camino, lo vamos a ir poniendo. Y dale. La idea es, no van a sonar enteros, vamos a ir tratando de poner un picadito, poquito, como hacíamos con Guille en la legendaria comunidad Metro, allá por la noche, que a eso de la 1 de la mañana era medio tierra de nadie y nos tomábamos algunos privilegios que era, che, cambiamos la lista, musicalicemos. Sí, sí. Así que bueno, vamos a ir picando un poco. Somos agradecidos, ¿no, Zucker? Y por supuesto. Somos muy agradecidos y nada, es hermoso venir a juntarnos acá para venir a apagar la luz. Es hermoso. Y bueno. Por eso, bueno, va a sonar de todo, no adelantemos, pero vamos a empezar así, con alguno de los pilares de la música de Metro. Vamos a irnos al año 91, a un gran disco que se llama Blue Lines, previo a que exista en Metro, y que justamente tiene que ver con esto de ser agradecidos de lo que tengo tenemos. Tengo un tema para cerrar, que no es el de Charlie. Ah, no, yo tenía otro. Uy, ¿con qué tema? Uy, las peleas que va a haber. No, este. Esto es tremendo. A ver. Ahora vamos a verlo bien, ¿eh? Hay como 4 temas de cierre. No, pero ese lo dice todo el tiempo. Es tremendo. Ahora lo veo bien. Bueno, vamos a arrancar agradecidos y con uno de los pilares de la música de Metro, que creo que es Massive Attack, ¿no? Con esta supuesto reversión que hacen en Blue Lines. Sí. ¿Qué disco? Año 91, terrible, marcando un poco el camino de la década. Sí, sí. 10 años antes de que empiece a sonar música electrónica en las radios en Argentina. Ahí tenés. O 9 años, a ver. Vamos a arrancar así, Massive Attack, Be Thankful for What You Got. Bienvenidos a todos, esto es Metro. Though you may not want esto es Massive Attack. Be thankful for what you got. Ya me lo sacaste. Esto, qué bien que suena, ¿no? Mira, ahí está conectados mis viejos, Robert y Mila, que están escuchando y me dicen, saludos. Qué temazo. Les mando un beso grande a mis viejos, que fueron fundamentales en mi carrera y en haber, bueno, después cuando entré acá a Metro, siempre me apoyaron y me bancaron en todo. Hay que decirle a los viejos, che, voy a vivir de la radio, voy a laburar en radio. Te miran, ¿viste? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Che, Zucker, qué bien que suena esto, ¿no? Uf, terrible. Qué discazo. ¿Cuál era el otro temazo de Blue Lines? Qué discazo. ¿Blue Lines? Sí. Fabio, boludo. Pará. El que remixó Oaken, por ahora se me fue el nombre, bueno. Así vamos a estar toda la noche, sí. ¿Eh? Con pérdida de memoria. No, todo, ya la como tengo. Como memento. Ahora vamos a ir pasando al 2008 con este tema que también marcó. Be Thankful es el que vos decís. Unfinished Symphony. Unfinished Sympathy. Ahí está. A mí me encanta Hymn of From the Big Well. Ese para mí es un temazo. Increíble. Con Ora Shandy, cantante de reggae. Sí, bueno. Este era muy Zucker, muy Rama en esa época, de Batonga y demás. Sí. Era escuchar Friendly Fires, la banda inglesa. Con este remix que hizo Aeroplane. Que vinieron aparte. Paris. Exactamente. Aeroplane también. original este de Friendly Fires lo cantan ellos, los Friendly Fires. Son todos cuatro pibes ingleses, prolijitos. Y buenísimos, a mí me gustan mucho. A mí me encantó lo que hicieron en Trastienda, lo vimos juntos. Sí, buenísimo. 2010, creo. Sí. Esta versión que le hace Aeroplane convoca a las chicas de Oguasimón. Sí. Y le pone un toque femenino. Que está buenísimo. Una sensibilidad, otra cosa. Y además ese medio tiempo, ¿no? Con esos timbalcitos ahí. Linda versión. Sexy, como linda, linda. Hubiese dicho Góndola en esos años. Sexy. Minimalista y sex. Sí. Ir vía Instagram. Bueno, ahora hacemos un vivo. Sí. ¿Qué me ibas a decir, Javi? No, te iba a decir algo, pero del tema que va a venir. Ah. Entonces. Bueno, vamos a meternos ahí con ellos. Estamos en vivo, en Metro. Último programa a las 12. Esto se apaga. Yo no sé si después se sigue llamando Metro. No tengo mucha info. Pero vamos de corrido hasta medianoche. Está el señor Guille Campos en los controles. Sergio Basaniga, que también vino. Pero también, así de honor, vino excelente, a darnos una mano. Excelente. Gaza, gracias, los mensajes que llegan ahí en arroba Fedeli y arroba Javier Zucker son... En X y en Instagram son un montón. Así que ahora voy a tratar de leer, porque estamos haciendo todo ahí medio corriendo un poco. Este es un tema para mí re metro, mirá. Estos son los italianos, Planet Funk, Javi. Esto te iba a decir, ¿por qué elegiste este tema y no elegiste Chase de Chase Sun? ¿Chase de Sun? Oh. Sí, porque Chase de Sun es muy... José. No sé, para mí hay otros que representan más esto, pero bueno. Para mí, ¿sabes que tenés razón? Y digo, es medio lo obvio. Y este tiene un sabor a Metro Mar del Plata, no sé. Escucha bien. ¿Tenés un poquito, Guille, de Who Said de repente? Esto era Planet Funk, los italianos. Y aparecían y rompían la pista con este tema. El DJ que te clavaba esto sabía mucho. En la mitad de una escena donde venías medio jausero y aparecía esto, te llamaba al menos la atención. Y después, bailalo como puedas. But 22:17. Este es el último programa de Metro 95.1. Soy Fede Eli, está Javier Zucker. Guille Campos nos opera y nos está produciendo el señor Sergio Gazzaniga. En un ratito agradecimientos, algunas historias, pero ahora este picadito así de música que nos lleva también al 2001, cuando estos mismos italianos lanzaban este clásico de Metro. Esto es Chase the Sun. De la noche, 18 minutos, Planet Funk, Chase the Sun, sonando por última vez aquí en el 95.1 desde Buenos Aires. Temardo. Hacia el mundo. Temardo. Vamos a seguir, Javi Zucker está también cerrando. Último programa de Metro, venimos escuchando Massive Attack, Friendly Fires, Planet Funk, y nos vamos ahora mismo a Australia, a Sydney, para escuchar este dúo Hamilton y Moins con un tema super playero profundo. Todo un viaje. The Presets con Girl and the Sea. Tonight the hills are watching her as she runs towards the sea. Yeah, she runs so she'll be free. And of all the friends and enemies she's made of, on TV, and his shirt is on the ground while he's tackled by police, and the parcel that he throws across the bridge into the creek, it'll flow towards the sea. Presets con Girl and the Sea, un tema que salía en el 2005 y que poníamos muchísimo en Metro Mar del Plata. Yo lo tengo muy asociado a esa experiencia de haber trabajado mirando el mar en lo que era Arena Beach. Fue realmente un lujo de esos que me pude dar como locutor y como actor de la radio, ¿no? De hacer radio con los queridos Festa, con Nico y con Agus, que le mando un abrazo gigantesco. Este sonido también me hace acordar a DJ Rama, que era parte de aquellos años, y por supuesto a Zucker, y ahora por acá por el pasillo, ¿no, Javi? Pero el sonido australiano fue parte también de Metro, con estas bandas que aparecieron como The Presets, como Cat Copy, como Miami Horror, bueno, Tame Impala, y este que para mí es el que los retrata, un viaje medio así oceánico. Javi, ¿te gustaba vos este de Presets? Mazo. ¿Lo fuiste a ver cuando tocó en Niceto? Estuvo bueno, a mí me gustó. ¿No te acordás? No me acuerdo si fue. No, recién comentaba que era parte de esa armada australiana, ¿no? Con Miami Horror, sí, de Avalanches, sí. Que tanto a vos sí te gustó. Bueno, pero Avalanches es eso. Le tocó el corazón. Otro leve. Bueno, cosa, Tenin Pala, que vino después, sí, Tenin Pala. Vino después. Cat Copy, Back Riders. Sí, sí. Cat Copy, sí, Back Riders. Todo es medio de esa época. Todo de la misma época, sí. ese 80s, ese synth pop medio volador. Bueno, Empire of the Sun, australianos también. Un pasito también. Al costado, más dream pop, pero. Sí, un sonido muy lindo. Como que medio Cat Copy, que también me gusta, pero. Sí. No te huela, no marcaba. Lo trajimos también en la Masterplan a Cat Copy. ¿Esto? Esto me gusta, sí, obvio. Lo francés. Arranca medio un bloque medio francés. Este era tema de la primera parte de Metro cuando hablábamos, sí, con Vero hace un rato. Esto me encanta. Esto es Phoenix. Noche 25 minutos, estamos en Metro 95.1, último programa con Javier Zucker. 11:50, 25:95, 10 es nuestro WhatsApp, el histórico, 11:50, 25:95, 10. Ahí nos podés escribir o dejar un audio, ¿no? Sí, vamos con un audio, así cortitos, así vamos metiendo todos. Guille Campos está en los controles, Willy, estar juntos en este momento para mí está buenísimo. Voy a recordar también otros grandes en un ratito, operadores que han hecho esta radio y que siempre hacen lucir al que está detrás del micrófono, ¿no? Pero sin ustedes esto tampoco sería igual. Como los oyentes, que sin los oyentes la radio Metro no hubiese sido la Metro. Acá nos metimos un poquito en... Qué grande Zucker, me sigue marcando cancha, me dice. Claro, pues Phoenix aparecen con el tema Heatwave, que era el original de Point of View que saca D.B. Boulevard. Es un sampleo. Es un choreo. Es igual. Y después le pusieron una cantante, ¿no? Mooney, no es instrumental el tema. La cantante de Point of View, sí. No es Mooney. Ahí dice, sí, no sé, veo que estás mal de la vista. Está muy chiquita la letra. Qué hijo de... Yo cuando empecé acá... 60 cómo, contra... ¿Sabes mis ojos vos, lo que eran? ¿Cuánto tenés? 46. 46, 60 tengo. Está chiquita la letra, dice el hijo de puta. Bueno, estamos en el horno, boludo. No, yo sabía que empecé a ver bien de vuelta hace un... dos sí, años. Sí, me dijeron que si te dan un golpe se acomoda. Es como un televisor con antena, ¿no? Bien, y ¿sabes lo que me dicen? Es... O sea, el empezar a ver bien de nuevo es el empezar a ver todo mal en breve. Digo, bueno, disfrutaré de este momento, mirá que canchero, unos anteojos, boludo, espectacular. Es una recta que arranca, una recta. Sí, es más, ya un ojo empecé a ver nublado de lejos. Se está escuchando gente de todas las edades. Obvio, por supuesto. Ya no hay edad. 60 con honores. No, yo te digo algo. Mirá todos los honores que tengo. La edad está de moda, Zucker. No importa más. Nunca existió. Bueno, bloque francés. Phoenix, por un lado, y estos tipos que cambian la forma de hacer música allá por los 90 con ese Homework 94-95. Salvo, me acordé, cuando volvés a usar pañales, ¿no? Ahí. No, esa no la entré. No me des pañales, que estoy cambiando pañales hace 2 años, por favor. Bueno. Y bueno. Esto sí. Óleo calcario. Esto es óleo calcario. Esto, Zucker, cambió todo. Esto cambió todo. Hace poco te escuché en una entrevista hablando de Daft Punk. Esto cambió todo, bro. Guy Manuel de Homecristo, Thomas Van Galter. Exactamente. Que tenían fotos de ellos, se los conoció en algún momento y ahora los ves y no los conoces porque... Sí, sí, bueno, pero... Anduvieron siempre con un casco robótico. Yo te quiero agradecer algo. No, siempre no, boludo. Yo lo fui a ver... A una Music Winter Conference, pasar música así. Estaban sin el. Sí, sin nada. Te quiero agradecer que me pasaste una película hermosa, excelente. Francesa. Ese, que cuenta, la recomiendo siempre. Que cuenta, $5,000 salió la película, ¿sabías? Y recordame el nombre porque. Edén. La película es espectacular, cuenta un poco el movimiento de la música electrónica en Francia, uno de los países que tiene. En realidad cuenta con una usina de la música, ¿no? Exacto, sí. Y estos tipos, bueno, aparecieron Cassius, Sebastián Tellier, qué sé yo. Sí, sí, Daft Punk, bueno, Bob Sinclair. Entiende Crazy. Los Air. Los Air. Bob Sinclair, después lo que vino Martin Solveig, David Guetta, obviamente. Sí, sí. Pero la película retrata el crecimiento de ellos y los muestra queriendo entrar a un boliche y no sabían quiénes eran y no lo dejaban entrar. Son ellos, de son verdad. Ellos. Son ellos. Claro, es trabajan en un momento, al final. Aparecen en un cameo y aparte dieron toda la música que no le habían dado para ninguna publicidad, para nada. Nunca. Muestran cómo producían con las máquinas. Exacto. Ya por los 90. Sí, sí, sí. Muestran la importancia de la radio también. Es hermosa la película. Edén, si la consiguen. Una gran película. Una película francesa de muy bajo presupuesto. Sí, pero linda. Como, sí, hermosa. Muy agradable. Divina. A mí me encanta la historia. Es hermosa la historia. Daft Punk también es otra banda que podríamos poner 6 temas más, así explicado. Tranquilo. Es difícil. Capaz que entre algunos, pues. Un Digital Love. Digital Love. Bueno, lo que fue Random Access Memories en el 2013. Fue también un disco disruptivo, ¿no? Se venía hablando como 2 años de la producción, aparte Chic detrás de la producción. Sí, Nile Rodgers. Nile Rodgers, espectacular. Daft Punk, Around the World, y ahora seguimos con más franceses. Vamos a meter este tema que también marca una época, es precuela de Metro, pero creo que tiene que ver con nuestra esencia, ¿no? Stardust, también bueno. Conformado por ellos. Sí. Benjamin Diamond también estaba, me parece. Thomas Van Galter es. Van Galter, claro. Y este tema. Sello francés. Sello Roulet. Metro. Sello, el sello donde salió este tema se llama Roulet, que es el sello Roulet. De Thomas Van Galter. Y Guy de Homecristo tenía otro sello que se llamaba. Puta. ¿Rick Rouge? No. No. ¿Kitsune? No. Ya. Claro, sin memoria y sin vista. Sin memoria. Va, pero pará, boludo. No nos va a contratar nadie. Un disco rígido, boludo. Zucker, tenemos que irnos de acá con laburo. ¿Eh? Tenemos que irnos de acá con laburo, Zucker. Yo ya tengo laburo, hago pancho, boludo. Me acordé. ¿Cuánto tardé? Igual, nada, poco. Cry d'Amour. Cry d'Amour es uno, Roulet es el otro. Te propongo que con estos franceses hagamos la primera Alan tanda. Alan Brax es de Roulet. Ah, Alan Brax también. Es de Roulet. Fue nuestra cortina de arranque, que es por con eso. El tema intro. Bueno, o es, running, nunca me quedó claro. Intro, running, eso no salió para Roulet, pero bueno, hay temas de Alan Brax que salieron para Roulet. Y Fred Falk, que es la pareja creativa de Alan Brax, que ha remixado. Plan también. Lo escuché. Me pareció espectacular. Y al Master Plan de. Ah, bueno, el de sí, Crowbar. Sí. Lado B. Lado B de Crowbar. Temazo. Temazo. Este tema creo que. No sin tiempo, si un tema sin tiempo. Romantonic, ¿no? ¿Es el que lo canta? ¿Quién lo canta? A ver, voy a googlear. Vamos a googlear lo que hicieron muchos toda la vida. ¿Te das cuenta que la gente ahora está con ChatGPT y Google y Zucker está googleando? ¿Llega o no llega? ¿A dónde? A ver, Zucker, si llegas, nos corre la tanda. Oh, me sale Stardust Banda, ahí está. Thomas Van Galter. Ah, no, Benjamin Diano. Es Alan Brax y Van Galter. Y Van Galter. I feel right, the music sounds better with you. Love might bring us back together. I feel so good. 10 de la noche con 33 minutos, último programa de Metro. Soy Fede Eli, está el señor Javier Zucker y la música que hizo historia aquí en Metro. Primera tanda, ya venimos. Metro. 95.1. Suena bien. Chamas Group, DJs, sonido e iluminación. Pantallas LEDs, servicios de técnica para corporativos y sociales, hoteles y quintas, la solución inteligente para eventos. Instagram, @pablo_chamas_group. En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio. David Guetta. Única presentación en la Argentina. 11 de octubre en el Parque de la Ciudad, Buenos Aires. Tickets a la venta en entrada1.com. David Guetta en Confers, Argentina 2025. Produce Phoenix Entertainment. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.bancociudad.com.ar. Muy bien, 34 minutos pasaron de las 22. Ahí lo tenés, Alan Braxe es nuestra cortina hoy. Ah, qué buen tema. Este tema es del año 2001. Sí, temazo, tremendo. Pero marcaba, para mí marcaba como un sonido, che, esto viene por el lado elegante, música electrónica asociada a FTV, ¿te acordás que era todo ese mundo? Obvio. Pasarelas, desfiles, grandes marcas, obvio. Todo medio exclusivo. ¿Le fue bien a estos Braxe y Alan Braxe y...? Le fue, sí. Fred Folk, obvio, ¿no? Obvio, el tema de la producción de música y demás. Por supuesto. Vamos a ver qué seguimos. Bueno, pará, quiero ya, hacer... Ya solo ser coautor de Music Sound Better Video. Olvídate. Mira, quiero mandar algunos saludos. Alguna mansión se compró, seguro. Ahí aparece Alfredito, que es oyente desde los primeros años de Weekend, los fines de semana de Metro, siempre mandando mensajes, buena onda, audios, pero un capo. Matías Acosta, también escuchándonos, un abrazo enorme desde su JBC. Milena, también un saludo enorme. A Santi en la radio, @MacTowers, Godfather, siempre mandando cantidad de mensajes y todos con muy buena onda. Maxi Palacios, ahí estaré, último programa, escuchando a la mejor Metro. Bueno, Alexis Sánchez desde Venezuela, fueron mi compañía nocturna durante muchos años. Maru Drotz, Rodrigo SW, Boga, que pide algo de Editors, All Sparks. Bueno, hay cantidad de mensajes que voy teniendo. A ver si encuentro algún otro por acá. A Pablo Bríguez, que dice: che, qué mala noticia, la Metro marcó una etapa de mi vida. Escuchaba toda la programación desde Peña hasta Zucker, todo el día con el dial clavado, como le pasó a muchísima gente. Gracias por sostener esto. Bueno, dice, como los músicos del Titanic, Zucker, estamos asociados, más o menos. Che, gracias Pablo. ¿Quién más? A ver. Hoy me acordaba que me acompañaste durante toda mi carrera de psico, estudiando, y me saludaste por la radio cuando me recibí. Ustedes me alimentaron el alma de los oyentes. Son esos cable a tierra a veces, Pato Solís. Gracias, son mensajes lindos que... ¿Tenemos mensajes? Vamos con algún mensajito también. Es de la noche contra 3 minutos. Los saluda Ariel desde Mar del Plata, papá. No lo puedo creer. Un capo. Saludo a Mar del Plata, a todos. Ariel, gracias. Saludo. Y aparte que tierra ese vínculo de con... Y de Rabas. Olas. Rabas y Olas. Buenas Yo, olas. La cantidad de amigos. Como diría Mar del Plata. Buen mejillón. ¿De más? Fede Zucker, acá. Hola. Gustavo de San Martín. Bueno, Gustavito. Quería escribir nada más para agradecerles, porque en mi adolescencia me enseñaron o me hicieron conocer un abanico de música que me terminó gustando tanto, que me terminé haciendo DJ. Así que nada, Zucker se lo pude decir personalmente no hace mucho, en una fiesta en H Paraje, que unos amigos le hacían el warm-up a él. Así que sí, nada, me acuerdo, capaz que algún día te puedo llegar a cruzar a vos, Fede, y decírtelo también. Y nada más que agradecimiento, bueno, a la radio y la mejor para lo que se viene. Un abrazo grande. Abrazo. Bien, estoy entonces en el 11:50 25:95:10. Mirate qué lindo que salís, mira. Oh, para esto. Estás en vivo entonces afuera. Desde Javier Zucker, ahí mirá. Pueden ver el vivo. Ahí. Esto es de utilería. Che, San Felicien. Manden helado. Bueno, ahí está Javi transmitiendo desde su Instagram, @JavierZucker. Vamos con música y ahora vamos a seguir leyendo algunos y compartiendo algunos mensajes. Después vamos hacemos unos TikTok. Vamos al año 2011. Aparecía Like Lee desde Suecia. Esto no. Lujo. Levanta cualquier pista. Escucha. De Magician en el remix. El belga. Hablemos un poquito igual, pero esto te cambiaba cualquier pista, ¿eh? Porque a las chicas les gusta este tema. Obvio, les encanta. Entonces, Like Lee con I Follow... Venimos acá, porque... I Follow Rivers. Aquí salimos los dos, mirá. Zucker, me estás volviendo loco. Ya, boludo, mirá. Eso transmite vertical, Zucker. No, transmite como sea. Nos va a llevar el PAMI, boludo. Che, hay que pagar el... la internet. Vamos con Like Lee, entonces... I Follow Rivers, el remix de The Magician, marcando un momento, una metro, 2010-2011, sonido de fin de semana, sonido nocturno también, sonido mainstream. Esos temas que salían de metro y todos se los querían llevar a algún lado, todos se los querían llevar para su rincón, indiscutido este tema. Vamos a seguir ahora con otro clásico de Metro 95.1. 2008... Hercules and Love Affair, una banda muy de escenario, una banda medio queer, mucha puesta en escena. Acá la voz de Anthony Hegarty destaca la voz de este tema y el remix que lo hace Frankie Knuckles, padre del house. Esto es Blind. qué temazo Zucker este, ¿no? Temón. Esto... Temazo. Frankie Knuckles, Hércules and Lobo Fer. Voz Nueva York. La voz de Anthony and the Johnson. Sí. Terrible. Gran voz. Aparte fue como un resurgir del house, ¿no? Fue como, che. Sí, fue como una vuelta con mucha gloria de Frankie Knuckles. Total. Que falleció hace... Sí, hace un par de años. Unos años. Vamos ahora a meternos con otra banda, Guille. Vamos el que sigue. Vamos con el que sigue. Hot Chip. Esta banda le gusta mucho a Zucker, lo sé. Me la juego, ¿eh? Te tiro. Yo creo que te gusta mucho. Bueno, tocaron en Crowbar también y sí, demás. Sí, me gusta mucho. Y también marcó una época, sí, más muy acá. Metro. Muy época Coachella. Sí. Otra cosa, que fui precursor. Irme a Coachella. Irme a Coachella. A los festivales a que todavía no existía. Se puso más mainstream, ¿no? Medio de... ahora, muy influencer ahora, ¿no? Pero lo digo, me iba con mi platica a Coachella y salía al aire porque vos te crees que Leti y Pandela me pagaban el pasaje. No, hermano, iba yo porque quería. Iba a nutrirme de olas, sol... Y en un mundo menos globalizado, además, donde descubrías cosas que tardaban en llegar todavía. A los Arctic Monkeys lo vi con acné, boludo, en la cara. ¿Qué no está diciendo? Antes de Favorite Night. Primer disco, pero nada, yo caí de casualidad aparte en Coachella. Estaba en México, un amigo mío me estoy yendo a un festival, vamos. Y caí de casualidad, no sabía ni lo que era. A partir de ahí empecé a ir todos los años. Bueno, y después estaban los Lollapalooza que también se armaban. Sí, pero esto fue... ¿Qué era, digamos, Chicago? Era ¿qué cosa? Coachella. No, en el desierto. Ah, en el desierto. Los Ángeles, sí. Bueno, esto... Pará, hablando de desierto y me movía medio psicodélica, medio Burning Man. Lindo. Muchos temas había también de Hot Chip, ¿eh? Vamos con el que sigue. Esto también marcó un momento. Y eran unos pibes también que aparecieron ahí medio a llamar la atención. También, es un sonido re metro. Todo esto, mundo Coachella. Y salía de ahí, ¿no? Alternativo, sí, como esa mezcla electrónica alternativa. La primera vez que los vi, no tenían ni plomo los flacos. O sea, se estaban armando el escenario. Se llamaban management. Claro, estaban probando en el escenario. Tocó MGMT, Hot Chip, uno atrás del otro. Me acuerdo. Mirá. Patente. Y nada, era como la nueva revolución de la música. Sí, sí. Arcade Fire, MGMT. Arcade Fire. Hot Chip, Block Party. El disco, no sé. Funeral de Arcade Interpol, Fire. Interpol. Mía. Claro. Y este que era una bomba junto. El Oracular espectacular. Sí, discazo increíble. Discazo. Kiss. ¿Entendés que se subían al escenario y estaban ahí probando la guitarrita, el bajo, el teclado, ellos mismos? Claro. O sea, era como súper recontra under. Estamos hablando de un festival lleno de gente ya, ¿eh? Y este disco tenía Time to Pretend también, que sí, bueno, Electric Field vino después, creo, no, pero en el mismo, en el mismo. Sí. ¿Qué disco, por el Dios, caso, terrible. Qué caso. En vivo para todo el país, para todo el mundo, desde Metro 95.1, compartiendo música, que es lo que sabemos hacer, lo que nos gusta, con ustedes. Thank you. Bueno, vamos a dejar atrás a MGMT, vamos a meternos ahora también con lo que fue parte de este sonido, algo alternativo, también que tenía un surgimiento indie, ¿no? Esta cosa de como decís vos, no tenían plomo, de la búsqueda personal. Bueno, lo que hablábamos de los Daft Punk en los 90, el Sound System, vamos con Gossip. Chic, chic, chic, Gossip, terrible. Uf, esto también era parte de aquella Metro que proponía un sonido distinto, electrónico, alternativo, rockero con guitarras y bajos fuertes. Exacto. Y Beth Ditto en la voz, escúchala. Aparte ella, contestataria. Estoy para un simian. Luchando también, por igualdad de derechos. Estoy para un simian. Simian mueve el disco. Claro, simian con Justice. Simian Justice, sí. Ahora lo buscamos. Ya. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete without you. Cross, el tema de Beth Ditto de la banda Gossip, que volvieron hace poco con un disco hace 2-3 años. Sí, sí, sí. Y que tiene esa esencia, está buenísimo. La verdad es una banda para escuchar alguno de los discos. Bueno, está bueno. Saludos a Fede Cummings, a Dieguito Granillo también, gente que estaban ahí, amigos de toda la vida que estaban escuchando el programa. Gracias, amigos, por la banca. Fer Chirelli, que me bancó el día que di el casting en Metro. Un amigo de Lizer me dijo: venite a casa antes, tranquilo, relajá. La tenía clara. Te dio una sustancia rara. No, no, tranqui, no, no. No éramos tan chicos. Tenemos a Jonah Bark. Escuchate esto, porque esto es parte también de esa etapa donde el indie se filtraba un poco en la electrónica y hacía que Metro, un tironeo ahí en Metro, ¿no? Donde Rama Gabelli, ¿no? Rama traía mucha sensibilidad de la Mónica también. Sí, vos, y vos estabas también muy dividido entre estos sonidos. Sí, obvio, obvio. Y esto hacía las tardes de Metro, escuchá. She walks on the street. Alone in the dark, her head's held up high. She's got nothing to fear. Minutos entonces para las 11 de la noche en este último programa de Metro 95.1 con Javier Zucker, con Guille Campos, con Sergio Basaniga, soy Fede Eli. Escuchábamos ahí a Jonah Bark. Mándamelo nomás. Este era uno de los temas que sonaba mucho en Comunidad Metro de anoche. Fouls, una banda que me encanta, ingleses, la voz de Yanis Filifakis, que es distintiva. Y una banda que tiene. No, este es el original, El original, escucha, My Number. Claro, este es My Night. Mucha potencia esta agrupación. Buenísimo. Sacó un discazo en pandemia. Sí, son muy buenos. Vinieron varias veces. Vamos haciendo este picadito del sonido más indie de Metro, a veces dejado un poquito al costado. Esto era Fools con My Number y dame ahora Friendly Fires, esta banda que vino a Trastienda, tocó, lo transmitimos en vivo. Gran sonido, gran disco, 2010 por ahí. Friendly Fires, esto es Lovesick. Don't you know sometimes this thing's better. Continuando con este bloque, todo picadito así, tipo, tac, tac, tac, tac, tac, directo, ¿eh? Desde Metro 95.1 para el mundo y hablando de algunos... Estoy para esto, siempre. Ah, ese lo ponemos ahora. Obvio. Eso también es el sonido indie australiano. Sí, obvio. Pero estos también fueron, estos fueron parte de una columna de Metro, que es los trajimos Oasis, Kasabian, por supuesto. Killers, Strokes, ¿quién más? Bueno, Casablanca solista... Esta es la parte más pesada de Strokes. Porque este disco creo que es de fin del 90 o comienzo del 2000. Puede ser. Pero qué bien que suenan, ¿eh? Strokes con Reptilia. El primero de Strokes es 2000. Por eso, ahí va. Bueno, es el comienzo de Metro, ¿no? Es ahí. Sí. Tremendo este sonido, esa voz desgarradora que tiene Julian Casablancas. Bueno, White Stripes, The Rapture, todas bandas que eran esa mezcla de rock, electrónica, vocoder, se permitían todo, estaba todo bien. Cambiaba un poco el paradigma de los 90, de los 80 todavía, donde había separaciones y había un poco... Como una especie de post-punk, pero con máquinas, bailable. Sí, actualizado, pero el descaro rockero también que traía esta banda, y bueno... A esto se le pegaba después Arctic Monkeys también, como también, dijiste. Sí, por supuesto. Bueno, Gorillaz no queda fuera. Y Gorillaz que también está... Sí, sí, reemparentado. Uy, qué temas que me estoy acordando. Vamos a cerrar la primera hora de este programa final. Es más, yo primera vez que vi a Gorillaz atrás de la pantalla, presentado el primer video, fue en Greenpeace. UK, ¿no? Tremendo. Bueno, estos australianos también y un tema muy Metro. Buck Raiders. Con Shooting Stars. Stare De la noche, esto es Shooting Stars, tema muy metro de los australianos Buck Raiders. Va a haber representantes argentinos, vamos a escuchar muchos más temas. Bien picadita esta última hora de tu radio Metro 95.1 con Javi Zucker. Yo soy Fede Eli, amigos, quédense ahí. 11 50 25 95 10. Algunos mensajes más vamos a meter. Hacemos una pequeña tanda y ya volvemos con la última hora. Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo, hay sed de Brahma. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulte en www.brahma.com.ar. Debido al sensacional éxito en julio, My Human Occurrence extiende funciones en agosto y septiembre. Vivilo en el Teatro Broadway. Conseguí tus entradas en plateanet.com. No te quedes afuera de sentir el ritmo. Vivir la emoción. Produce Félix Entertainment. Disfruta de esa cuota sin interés con Galicia Visa. Para más información, condiciones y limitaciones aplicables, ingresa en galicia.ar. Todos los domingos a las 22 horas, los clásicos de Metro en un par de horas. Metro Trademarks, el Music Storyteller de Metro 95.1, con Fede Eli. Tres minutos pasaron de las 11, estamos con Javi Zucker haciendo el cierre de Metro 95.1. Algunas cosas que me anoté quería compartir con ustedes. Alguna vez escuché por ahí que no existen las casualidades. Me dijeron, el domingo 31 de agosto a las 23 y 29 se termina Metro 95.1. La Metro, nuestra radio. Dije, uy, mira, mi programa va a ser el último, ¿no? Trademarks, es el horario de Trademarks y termina el mes, ahí cambiamos. La verdad que me recorrió una mezcla de emociones, tristeza y también felicidad por un lado. Si bien el mundo de hoy se volvió más descartable, nos hablan de soltar, de no comprometernos, yo acá no me puedo hacer el boludo, ¿no? Esta fue la radio que marcó mi vida y bueno, mañana no va a estar más. Acá aprendí a hacer radio, a ser profesional, también aprendí a aprender de los que saben y a cuidar la música. Conocí referentes, me senté entre ellos aprendí a musicalizar, a pasar música, a compartir música. Lo hice observando a los mejores. No me señalé. Aprendí a luchar por un lugar, a cuidarlo, a mantenerlo. Aprendí a dejar lugar a los nuevos. También aprendí a que me frisen, ¿eh? Y a que me den todo a la vez. Y también aprendí que los ciclos se terminan. En 2016 me fui de Metro sin despedida. Me dolió el alma. Pasó el tiempo y volví. Porque la verdad que yo no quería ir a otra radio. Yo quería estar acá. Quería estar en Metro. A mi regreso en el 2022 para retomar Metro Dance, que era como la búsqueda del momento, buscar esa impronta musical de Metro, me di cuenta que ya no era lo mismo. Los años habían cambiado, los años de oro habían pasado. Cambió todo, cambió el consumo, la forma de hacer radio, la forma de comunicar. Pero quedaban grandes compañeros, los laburantes, los amantes de la radio, y como si fuese poco, quedaban muchos oyentes, los que al fin de cuenta hacen grande a la radio también. Cuando estudiaba para locutor en el ISER, vino un rubio con cara de loco y me dijo: flaco, anotate este teléfono y pedí que te tomen un casting para el verano. Era Santi Sheffer. Un beso a Santi. Un beso grande, un abrazo. Un tipo distinto al aire. Hacía freestyle y también hacía weekend a los fines de semana. Aprendí mucho de Santi. Además es mi padrino. Entré a fines del 2004. Con el tiempo empecé a hacer amigos. Tommy Drueta, los hermanos Agus y Nico Festa, Yumi, Nico Artusi, Jason, Tofu. Transmitimos Depeche Mode. En aquel momento para mí fue importante. Con Andy, me dijo: che, quédate. Lo conocí a Andy. Pegamos buena onda. En las transmisiones en vivo, con decenas de shows, cubrimos y compartimos con Matías, con Sebas, con Metro Mar del Plata. Lo conocí a Peña. Qué tipo loco, Peña, ¿no? Hermoso. Lo quise saludar, me arrimé para darle un beso y me dijo: yo no beso. Me dijo, me quedé ahí, nunca más hablé con él. Hizo un programón en Metro Mar del Plata, en la pileta, un loco de mierda. Gran programa con Scott, con Red, con Budbilowski. Perdón si me olvido nombres, pero bueno, es parte del recorrido de la historia. Fer Sanjiao con el stand-up, con todo lo que... Bueno, desde mi lugar compartí 1000 horas de música con DJs que forjaron el sonido de Metro. Javi Zucker, DJ Paul, Big Fabio, como un pilar y un bastión fundamental del surgimiento. Los Festa Bros, después, continuando con todo eso. Las visitas interminables de Oliverio, Mercurio, DJ Way, Rama, de La Mónica. Carlos Alfonsín, señor Charles. Mi compañero. Tu gran compañero. Sí. Bueno, para mí un artista. Fuimos así como... Y Hernán, que cuando yo entré, él ya se había ido de la radio, sí, entonces sí, yo sí. No tuve mucho tuve ahí el crossover con Hernán, que es un número uno, ¿no? Por supuesto. Que por supuesto es parte de la historia de Metro. Y sí, poníamos vinilos. Yo empecé el programa, la verdad que era pendejo. Y decías que estos locos, ¿no? Estaban vinilos. ¿Qué decía? En el estudio de Honduras. En el estudio de Honduras. Llegaban los pibes con los discos. Caía DJ Way con un back lleno de vinilos. Se fumaba 500 puchos en un estudio de 3x2. Sí, sí. Yo decía: ¿estás seguro, güey? Pues yo me fumaba un par, pero digo: ¿estás seguro? Vas a seguir. De todo. Porque éramos pendejos, porque era un viva la pepa y porque esas cosas tienen que suceder. Y pasaba de todo y era divertidísimo. Poníamos vinilos y eso era parte de la vieja Metro Dance, donde estaba Javi, donde estaba Lelacroix, donde estaba un gran periodista y locutor llamado Juan Castro. Eso era Metro, ¿no? Un espacio en el éter donde confluía toda la música de vanguardia, con las salidas al aire de Rafa Domínico, con Basta de Todo, con los oyentes de Perros, con las mañanas de La Bestia Pop, del programa de Bonadeo, con Metro y Medio, con Barsky a la mañana. Bueno, Metro es todo eso. Metro es elitismo, Metro es AMBA, Metro es conurbano, Metro es todo. Bueno, no es que Metro era solo Greenfield, cool. No, Metro es todo. 1000 situaciones a la mañana, ruta, repartidores, fiestita cool. Todo. Metro es una Greenfield con 60 lucas de personas y también son tres pendejos empezando a poner música en un sucucho del centro porteño. Por supuesto. Y en el rincón del país que te imagines. Eso también era Metro, porque los mensajes que llevaban de las provincias acá fueron, pero cantidad. Y reconociendo y queriendo invitar a los DJs a poner música y demás. Todo eso es Metro. Quiero agradecer también después al semillero y al el soporte. Gracias a los operadores técnicos y editores de Metro. Empiezo por los que compartimos programas e incontables charlas juntos. Nacho Sosa, Marina García, especialmente Alan Laos y Guille Campos, que fueron muy compinches míos cuando hacíamos comunidad Alan Metro. Laos. Sí, le mando un abrazo a Alan y Guille, que bueno, la verdad que Guille es Guille. Un tipo de acá primera. Con nosotros. Acá, y está acá con nosotros y Obvio. Nos queremos mucho. ¿Quién más? Bueno, edición, Germán Arrieta, Giuseppe Molina, paladines de la edición, Mauro Bello, ese Vergallo, Marce Minotti, un histórico de los controles del fin de semana. Marce, te quiero, te mando un abrazo. Pablo Zucca, Javier Bravo, Leo Pilos Gonzaconti, en técnica Nico Méndez, Jorge Rodríguez, entre otros tantos. Dani Zucca, ¿no? El paso con Dani Zucca, también el hermano de Pablo Zucca. Y quiero agradecer, mencionar a los actuales operadores, a Nueva Estudillo, a Mitch Quispe, al semillero de los pibes nuevos que encontré al volver, que me encontré con el fuego de los nuevos profesionales, con Martín Nelly, Santi Saludos Costa, Agus Gervasoni, Vicky Muro, que con muy poco hicieron mucho. Lula Pacios, que es parte de este programa. A Lula la queremos un montón. Y Nati Paz. Anati. También el ruso Pavlovich, que fue parte de esa Metro última final. Seguramente me falten muchos nombres. Bueno, a Lula, que la mencioné, que fue parte de este programa porque estábamos toda la semana hablando, hizo ediciones de cápsulas de los temas estos históricos de Metro. Así que le mando un beso, te quiero mucho, Lula, muchas gracias. Y también, bueno, con Jimé Blisniuk, Martín Reich, Jessical y el último caudillo Cayetano, Ferma el Mayor y Toma Durrié, que fueron parte de la última programación. Gracias a todos los que creyeron en Metro hasta el último aliento. Perdonen a los que me olvido. Fuimos una cantidad de profesionales, locutores, conductores, laburantes, periodistas. Faltan 40 minutos todavía, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah. Pero quería decir esto. No, quería decir esto ahora, porque después capaz que. Nah, ya nos vamos con la música. Re lindo lo que escribiste, está muy bien. Y son, es un poco un sentir de nombres y gente, me acuerdo, porque al fin hermoso, de cuentas. Está hermoso. Una empresa se puede cerrar o puede terminar una radio, pero aparte los vínculos con las personas quedan. No, los vínculos quedan siempre, y aparte, lo que va a quedar en la historia es esto: una radio que surgió siendo lo que no quería tener ninguna radio. Porque era un poco eso, rock and pop éramos mala palabra, Metro era mala palabra. Una lucha también con los conductores y la música, porque eso es una interna por ahí que la gente no sabe, pero había una lucha importante en la cual, nada, pongamos esto, pongamos lo otro, que esto, que sí, que no, que más rockero, que siempre la culpa la tenía la música, y para mí era todo lo contrario, para mí la música marcó un rumbo, le dio una vida una a entidad, la radio, le dio vida, le dio identidad, todo. Era fácil de golpe poner Bob Marley o sí, sí, sí, todo eso ya sonaba a los redondos. Obvio que queremos poner siempre, sí, siempre sí, vamos a querer poner no eso. Sé si siempre, pero digo, eso es también. Pero aparte de la rebeldía. Había un montón de música nueva sonando, es como no paraba, siempre. No paraba. No paraba. Que ahora es lo mismo, ahora pasa quizás en otro pero segmento hoy, musical. Hoy es una normalidad salir. Exacto. Y vender un festival que no sabes ni quién va a tocar, pero se agota, venden el festival. O que yo mañana no saco un tema. Quién, y no importa, y saqué un tema. Ni quién, sí, salen temas todos los días, cantidad de temas todo el tiempo, todos los días. Y bueno, era como mostrarle una música, un mundo paralelo que no se conocía, porque yo mismo estando en la Energy era otra música electrónica, nada que ver, era como algo raro lo nuestro, ¿entendés? Y fue el sello de Metro. Yo tenía la suerte de poder viajar en ese momento, laburar y todo eso, y ver lo que pasaba en el mundo, y decía, che, boludo, esto es re para Argentina, esto tiene que funcionar, y comerme palos y todo, pero siempre era... Esto tiene que funcionar, esto tiene que ir. En un punto a veces cuando escucho a los traperos que se juntaban en el Quinto de Jalón y que creían mucho en lo que estaban haciendo, siento un paralelismo en otra época, en otra generación, en otro momento, pero hay, porque para nosotros los DJs, yo te lo digo del otro lado, ¿no? Del lado del locutor, de los que tenían programa, de Matías, de Andy, de One Ride, de todos los que estuvieron, de Barsky, de Peña... Nosotros estábamos del otro lado, en el lado de la música, que para mí es tan importante como lo que se cuenta, digamos. Total. ¿No? Son dos cosas que van de la mano, pero también pueden ir no de la mano, y están buenas las dos. Y para mí la música era algo muy importante en ese momento, lo sigue siendo hoy también, pero digo, en ese momento era algo como muy difícil de mostrar porque se nos complicaba mismo a nosotros en distintos lugares, en distintas radios donde yo había estado ya y todo. Obviamente mi trampolín principal fue Metro, y yo le digo la Metro y toda la vida le voy a decir la Metro, porque la Metro era eso, para mí fue como decir, llegamos acá para poder... mostrar esto. Y nada, bueno, en el 2008 cuando hubo ese quiebre que se terminó Metro Dance y bueno, pero para mí Metro Dance fue muy importante, muy importante en lo que dijo sin hablar, pero sí en la música, ¿no? O sea, eso para mí fue muy importante y para mí es un antes y un después de todo eso. O sea, hoy podemos hablar de festivales, podemos hablar de DJ, de esto, de la electrónica, de las pantallas, de salir a tocar por 2 pesos, de no tener una pantalla, de la fiesta de los pibes, de los amigos, haciendo fiestitas. Pero bueno, todo eso para mí tiene un correlato que es muy importante, porque era muy difícil para todo el mundo pasar música, vivir de esto y... Totalmente, y cómo cambió eso también, sí, ¿no? También, el lugar todo, que se abrió a los productores. Todo. Y yo creo que también había una generación como para continuar la radio buena, porque Bacalián, por ejemplo, lo quiero nombrar porque para mí es un profesional de a la Vaca. Puta madre. Un abrazo grande a Vaca. Un abrazo supuesto. Grande, que aparte inventó la Blue, y la Blue fue espectacular, estaba Miguel Ganado, Garabal. O sea, fue espectacular también, y para mí eso era como un semillero de gente. Yo trabajé también. Sí, Blue, ya sé, un gran momento de Blue, sí. Y nada, y yo siento que eso era el semillero de la Metro que se lo boicoteó. Es lo que yo creo. Y bueno, lamentablemente, digo, ahí hay muchas cosas. Hoy, mirá lo que es Miguel Granado, mirá lo que son los... Es otra cosa, pero bueno, yo creo que la semilla empezó acá. Hay una gran responsabilidad de ese esfuerzo por sostener una música, por presentar una música, por darle una identidad, un cartel. Vaca siento que era del equipo, sí. ¿Entendés? En ese momento, entonces, bueno, nada, le quiero mandar un beso a Vaca. Yo le mando, me sumo a mandar un abrazo grande a Marcelo Bacalián, que fue totalmente coordinador ahí en Blue. Y bueno, y a mis compañeros bien. También de Basta. A Cabito, a Ripoll, aunque se pelearon y la vida, pero fueron momentos hermosos que pasamos. Bueno, a Juancito, a todos. Yo mencioné los cabezas de grupo y quiero decir que detrás del programa de Matías, de Andy, sí. Que se llamaba One Reich, hubo cantidad de segundas y terceras líneas. Por supuesto. Pasantes, productoras, productores, columnistas. Bueno, ¿sí? Es interminable, sí, sí. No podríamos, no llegaríamos a las 12. No. Pero bueno, nada. Y después de todo eso que te dije, empecé a insistir, tiene que haber bandas. Y lo logré. Y empezaron a venir las bandas a tocar. Y ahí sí. Empiezan a venir todos. Desde El Mató, Banda Los Chinos, Conociendo Rusia, todos los grupos que hoy... Sí, el Paco recambio, Catriel, el recambio Paco que apareció Catriel, en un momento. Todos vinieron, todos. Esos, y también vino Pipo Chipolati, vino Mateos, vino todo el mundo a tocar. Y era un momento en donde no había espacios para que tampoco toquen las bandas. No se las mostraba, era difícil. Más allá de lo que yo te estoy contando, que se podría haber hecho antes, pero es algo como decir, che, vamos, hay un montón de cosas que están en el semillero que... Hay que mostrarlas, hay que mostrar todo ese cambio que es y lo que estuvo va a venir. Muy bueno cuando se abrió de nuevo, porque Metro en lo Nacional no sonaba tanto. No. Cuando con no, Poncho sí, empieza sí. A aparecer también bueno, un poco también, el sonido que, de... que era cantado en inglés igual, después no, pero exacto, en su pero, comienzo sí. Bueno, venía banda de turistas sí, también. Sí, por supuesto. Había sí, sí. Cantidad de bandas y fue un gran momento en la apertura, como decir, che, también seamos más flexibles. Exactamente. Y eso era difícil. Vamos a arrancar esta segunda hora y lo vamos a hacer así, con un tema que, bueno, otra banda grande, ¿no? The Killers, también era muy Metro esta banda, sí. De hecho la transmitimos cuando tocó en Jeva, me parece que fue, que tenía un muy buen disco, Hot Fuzz, del 2008, discazo, aparecieron con este tema, y detrás de este tema, que el original es muy distinto, más rockero, este sonido, esta melodía, estos arpegios que hay ahí dando vuelta y demás... Son responsabilidad de Jack Lucón. Sí, sí, claro. Con ese White Thing Duke mix, como le llamaba Superwoman, él. Superwoman también, varios. Y qué bien que suena. Brandon Flowers en la voz. Escucha, esto es totalmente Metro. Total. Total. Bueno, temazo de The Killers con Mr. Brightside. Esto es del 2008, me suena. El remix de Jack Lukon. Vamos con otra bomba muy metro, que después vinieron para el Hot Fest 2010, los transmitimos. Me encanta Scissor Sister. Bueno, este el es el primer disco. El segundo también. Tema original de sí. Floyd. Sí, sí, por supuesto. Y esta bomba que la hicieron muy bien, Comfortably Numb. Esto es Scissor Sisters. Qué bueno que estuvo el Hot Fest cuando transmitimos. Thievery Corporation, Massive Attack en el mismo lineup. Una cosa, una locura. Dame el que sigue, Willy, que también es un clásico de Metro. Una agrupación que se llama Bent, un dúo de Inglaterra que la rompe. Vinieron acá, tocaron. Tocaron en un One Life. En un. Sí, en una. En el Saldías Warehouse. En el Saldías, exacto. No sé si no estuvo el CD Sound System. Creo en que, esa fecha, creo que ¿sí? también. Y ¿sí? no sé si Audio Bullies. Era puede la ser, época. Audio, sí, puede ser. O Audio Bullies con Bent, o Bent con el CD Sound System. O todo junto. Mirá. Ese disco Program sí, Club es increíble, espectacular. Hermoso. Recomendaciones que podemos dejar ahí para el que nunca escuchó. Bent con B larga. Esto es Always. Este no está en el disco porque este es un remix de Ashley Beale. Exacto. Esa lucha que teníamos, ¿no? Porque, si el original o el remix. Porque lo, y, no, todo, y todo era bueno, todo estaba bueno, ¿viste? Hay un gran remix también de The Street de Ashley Beale, que está buenísimo. Bueno, es muy bueno. Ashley Beale hizo bastante. Sí, obvio, obvio. Está enfermito ahora. ¿Ah, sí? Sí, está jodido. Y este es un gran tema, un sonido... Yo diría del compartimento estanco de los esto elegantes. De los primeros. De los primeros eventos. De Metro. Sí. Y el original es muy bueno, es más medio tiempo, sí. Más de la colección Café del Mar, de sí, repente, sí. ¿No? Y esto, que sonaba así con ese teclado ahí. Finísimo, un tema que puede, no sé, dura como 9 minutos. Sí, sí. Eterno. Escuchamos un poquito y vamos a ir con otra bomba después. Always, Bend, con el remix de Ashley Biddle. Esos teclados, esos sonidos redondos. ¿Qué tenés ahí? Bueno, vamos con el que sigue, que es también tema Super Metro, la banda Whitest Boy Alive. Cantaba Erlend Hoy, el noruego. Super Metro, de los fines de semana, Weekender, días soleados, reuniones con amigos, solcito, car wash, cortar el pasto. Golden Gate. Para mí representa mucho a Metro y esa fusión, ¿no? De, por un lado, una banda super indie, escandinava, The Whitest Boy Alive, los pibes más blancos del mundo, imagínate. Y el remixer, que es Fred Falke, el francés que hablábamos en un comienzo del programa. Esto es Golden Cage y ahora vamos a seguir con otro tema de la primera época de Metro, un poquito más oscuro. Nos vamos a Escocia para escuchar a los productores Silicon Soul con su disco Soma Records, ¿era? El label. El sello de ellos. Y, sello para el cual lograron trabajar los Silver City, argentino, Fer Pulicino. Le mandamos un abrazo a Fer. Le mandamos un beso. Saludos a la gente de Mar del Plata, a la gente de los distintos rincones del país, a los oyentes que nos han escuchado desde distintos lugares del mundo, desde que se puede escuchar por la app o que se podía escuchar por la web. Cosas que ya hemos naturalizado, pero que en algún momento fueron reveladoras, ¿no? Seguir en contacto con Argentina y con la radio que te gustaba. Este tema, no sé qué dirá Javi, pero para mí cotiza entre los 10 más importantes de la electrónica. Y es grosso. Me gusta mucho. Sí, sí, sí. Este tema estuvo en lo que hizo Cataño en el Colón. En el Colón. Llevado a orquesta, que ya es como... Sí, sí. De orquesta el tema en sí. Saludos Dani Zucca, saludos también Javi Greco, colega querido. Saludos a Fede Vareiro también, que escribió, mandó un mensajito, muy lindo. Gracias por el cariño de la gente que va escuchando esta última transmisión. Y bueno, no nos alcanzaría la noche para compartir los temas. Casi lo tenemos a Matata también, pero bueno, está en ESPN. Está trabajando. Exactamente. Pero le mandamos un cariño porque estuvo ahí cerca con nosotros. Matías Martín. Esto es, bueno, todo instrumental, una versión cantada. Pero este tema... Bueno, algunas veces hay algún DJ que otro que en alguna fiesta con todo el sonido nuevo y bla bla bla y te quieren llevar para algún lado, pero yo recuerdo haber estado en una fiesta y de golpe el tipo vino poniendo cualquier cosa que no me gustaba, ¿viste? Y de golpe al final, tipo 5 de la mañana, puso esto. Me cerró la boca. Pero bueno, ¿viste? Qué bárbaro, ¿no? Ahí va. 11 y media de la noche, nos queda la última media hora. Un beso especial a mi hermanita, bueno, a mis dos, a Vicky y a Maggie, pero Vicky que estaba ahí escuchando y todo esto le traía recuerdos porque estuvo en el Hot Fest, que fuimos juntos. Así que te mando un beso gigante. Ahí que siempre estuvieron siendo parte también de estos años aquí en Metro. Un beso, Vicky. ¿Hacemos una tanda, les parece? Tenemos, pero quédense porque tenemos una gran selección para el cierre del programa. Metro, Metro, 95.1. Suena bien. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia, y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Lacardeus Colchones y Sommiers presentó lo mejor del tenis. Lacardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar. Lacardeus presenta el modelo soñado. Pagás una línea, te llevas la superior, ahorrás hasta un 60%, pagan 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. Lacardeus, tradición de calidad. Desde Fundación Leer celebramos una nueva maratón nacional de lectura. Prepárate para disfrutar de los personajes que complican la vida de nuestros héroes, desde el Lobo Feroz hasta Lord Voldemort. Este es el año de los antagonistas. Sumate con los chicos y las chicas desde tu casa o institución. El 26 de septiembre en todo el país. Regístrate en maratón.leer.org.ar. Gente, no voy a poder ir hoy a la juntada. Se ve que algo me cayó mal y estoy en cama, para atrás. Vení, vení, dale, vamos a bailar, dale. Podés poner excusas con la salud, pero ninguna a la hora de cuidarla. Asociate a Medife y encontrá el mejor plan para vos al mejor precio. 0810-122-0400. Medife, cobertura médica. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control, entidades de medicina prepaga. RNMP número 1199/15. www.sssalud.gov.ar. Bueno, última media hora. Me está llegando un mensaje divertido. Marcelo, un saludo grande para Marcelo, para Marisa y para Roxana que están escuchando en el auto. Bueno, la típica, ¿no? Volviendo a casa el domingo tarde. Gente ahí escuchando. Santi Sheffer, te amamos, te mandamos un abrazo enorme. Mándale un beso. Le mando yo desde acá. Alan Lau, que me dice, se habría cortado temas a 3.30. ¿Eh? Temas de 5 minutos a 3.30. Editor. Esto no podía no sonar. Gracias a todos los mensajes que llegaron en Twitter. Ahora, pam, ex pam, pam. Matías Martínez. Martín Turti manda saludos acá. El saludo a Tartu. Silvio Pose, Santiago. Grande, Tartu. Bueno, vamos a irnos al año 98. Esto es Deep Dish por un lado. Por el otro lado, Everything But The Girl. Un dúo, una mujer, un hombre que venían laburando desde los 80, ¿no? Tracy Thorn, la cantante, una voz espectacular. Y Ben Watt. Ben Watt, remixador, productor, DJ, palabras mayores. Y este disco del año 98 de los Deep Dish. Tremendo. Jam Science, que traíamos Hammett Disjeez, sí, bueno, unas bombas. Terrible. Tras bombas. Y el video muy bueno, además, de gente que iba caminando por una calle tipo la calle Florida y agarrándose todos con todos, dándose besos. Bueno, los Deep Dish proponiendo algo muy diferente. Un sonido para cualquier momento. Esto es Deep Dish, The Future of the Future. Stay Gold. We'll be right back. Tendré que meter muchos temas en estos 23 minutos que nos quedan y cantidad de mensajes, perdón, no los podemos leer todos, son cantidad y cantidad. Ah, ese tenemos que ponerlo, por supuesto. ¿Qué voz, Tracy Thorn? Future of the Future, año 98. ¿Te suena vigente? Sí, claro. ¿Cómo? Sí. No tiene años este tema. Vamos ahora a meternos con Royce Up. Esto también, muy metro. Temazo. Mirá. ¿Cómo sonaba? Años 2003 por ahí. Poor Lino. Qué discazo este de Royce también, ¿eh? Este era el primero, ¿no? Melody AM. 2001, 2002. Discazo. Ya cómo suena esto. Yéndose Poor Lino de. Ah, un saludo a Bondi también. Me pide tu teléfono, ahí se lo paso. A Lucho también. Todos laburando en aquella época en el departamento de publicidad, en la vieja Metro de Honduras. Vamos con Grupo Armada ahora. Porque Grupo Armada es parte de los bastiones esos, ¿no? Grupo Armada, Underworld, Chemical Brothers, Massive Attack, Thievery Corporation, el Big Basement Beat, Jacks. Basement Jacks, ese Big Beat, esas grandes bandas electrónicas que además se presentan en el escenario y te dejan de culo. Son impresionantes. Esto es sonido de metro. Una banda de metro, te diría. Sí. Nunca me gustó hacer esas cosas, apropiar, ¿viste? Pero esto es una banda de metro. Yo no sé si la escuchabas en otro lado. Grupo Armada con Easy. Looking back. bici de Grupo Armada. Le mando un saludo a Matías Martínez que dice: mención especial para este usuario del foro Buenos Aliens, no sé quién es, que cargó todos los Metro Top Tracks de la historia de Metro. Eso es cierto, si entran a Buenos Aliens, en la página siempre subieron los Top Tracks de Metro. Ahí queda este legado también, que es parte de todos, como siempre, compartiendo. Somos la generación que crecimos con Napster, ¿no? Compartiendo música, puerto a puerto, peer to peer. Tomás, llévatelo, dame, te conecto el USB, dámelo. Bueno, controversial, pero es así, así fue esta, toda esta etapa hermosa que hemos vivido y que Metro fue gran parte de nuestra vida. Vamos con el siguiente tema, Willy. Uf, esta banda la reconozco. Yo también. Y me encanta. El loco es argentino, son cuatro argentinos, tres argentinos. Y un medio italiano. Y uno más difícil, uno más difícil. Qué grande. Poncho. Fabián Pisciano, mis compañeros, Leita Lomani. Maxi Cruz. De corriendo, poncho total, estamos corriendo, hay que meter todo. Hay que meter. Aparte se me va el 151 ahora, el de las 12, el que toma Dani Zucca. Sí, boludo. Qué maleducado que sos, Guillermo. Che, yo esto... ando a pata, boludo, Uber. Poncho, poncho total. Es un modelo 2018. Esto es... Poncho featuring Maxi Truso, temazo, Poncho total, primer disco de mi amigo Javi Zucker con Leandro Patini y Fabi Pichano. Hace poco salió en vinilo. Y un saludo para Ale también, un gran cantante, la rockeaba con todo lo que hacían. Y a Luquita Slow también, bueno. Espectacular. Vamos con el tema que sigue, que también marca una época. Por supuesto. Y el video. El video y bueno, y Fatboy cuando vino a Mar del Plata, a la playa, y también. Parte de la revolución, ¿no? De Spike Jonze en el video. Todo lo que habíamos hablado, sí, ¿no? Este sonido, obvio, parte de la revolución. Sí, sí. Fatboy Slim. Creo que poniendo este tema me rajaron de la rock and pop de Mar del Plata. ¿En serio? Sí. ¿Cómo se llamaba el de rock and pop Mar del Plata que después... ¿Cómo se llamaba el flaco? Que... ¿Ese? Uy, la puta. Bueno, no importa. ¿Manu Rodas? ¿Manu Rodas era así? Creo que sí. Le mandamos un abrazo. Thank you. Dejamos atrás a Fatboy Slim y vamos a escuchar otro de los representantes también del sonido de Metro. Escucha esto. David Byrne, sí, el colaborador tremendo. De los Express 2, estos ingleses que también... Ashley Beardle es Express 2. Ashley Beardle es Express 2. Exactamente. Está, todo cierra, mira, con Zucker todo cierra. Está transmitiendo en vivo desde arroba Javier Zucker. Estamos bien, Zucker, no estamos tan mal. Como pensamos. Es nuestro streaming este, digamos. Ya llegaron contrataciones, ¿eh? Ya tenemos... Continúe acá. Vamos, mirá. A este... Ah, mira. ¿Qué, sí. ¿Qué dice? No, no es. No es solo. Ah. Nada que ver. Escucha. I'm lazy when I'm loving, I'm lazy when I play. I'm lazy with my girlfriend a thousand times a day. I'm lazy when I'm speaking, I'm lazy when I walk. I'm lazy when I'm dancing and I'm lazy when I talk. I open up my mouth, air comes rushing out. Nothing doing, not and ever, how you like me now. Wouldn't it be mad, wouldn't it be fine? Lazy lucky lady dancing, loving all the time. Some folks make decisions and some folks clean the streets. Now imagine what it feels like, imagine how it sounds. Imagine life is perfect and everything works out. No tears are falling from my eyes. Entonces, con Lazy Express 2, último tema, entonces, temazo. ¿Eh? Temazo. Bam. No, todavía no es. Todavía no tenemos que apagar la luz. No, todavía no. Vete para allá. ¿Quién es Juan Pachanga este? Algo así. ¿Lo tenés a Juan Pachanga? Algo parecido. ¿Qué es esto? ¿Es apagar? ¿Es Organic House? Sí, es Burning Man. Es Little Louis Vega. Little Louis Vega. Ojo con esto, ¿eh? Bueno, ¿qué es? Pero no hay que apagar la luz. Apagamos la luz ya, llegamos al cierre. Estamos muy ansiosos. Ahí va. Vinilo amarillo, así lo presentamos en el Weekender. Un vinilo amarillo. Yo estaba fascinado, digo, sí. Y le dije a Rama, ¿por qué no pones el tema del vinilo amarillo? No, ¿te parece? Ya está, lo pusimos otra vez. Ponelo de nuevo, por favor. Y apareció... ¿Vinilo este... amarillo? Sí, mira, una amarillo transparente. Una... Sí. Rama, seguro. Tenía un canto, sí, con la guita que se gastaron en vinilos, hoy tendrían una manzana en el magro. Voy a ir a la disquería. Vamos a hacer unos vivos de ahí. Bueno. Tengo una idea. Un streaming. Tengo una idea. Escuchá. Esto, hace poco fui a ver a Justice a Movistar Arena, terrible, espectacular. Bueno, te... temas que estuvieron sonando hoy. Massive Attack con Be Thankful for What You've Got. Paris de Friendly Fires. Planet Funk. También The Presets. Phoenix, Daft Punk, Around the World, Stardust, Music Sounds Better With You, Hot Chip, Boy From School, MGMT Kids, The Sounds. Quedaron afuera cantidad de cosas. Finally Quay quedó afuera. Bueno, Mark Ronson con Valerie, Amy Winehouse. Bueno, quedó afuera DJ Shadow, This Time, Grand National quedó afuera. Quedó afuera Shakedown con At Night, Chab, Closer To Me quedó afuera, Tiga, You Wanna Want Me, Miura, Metro Aria, Storm Queen, uy, qué temazo, muy Zucker ese, Lauren Flax, You've Changed, Sophie Ellis Bextor, no, quedó afuera Sophie Ellis Bextor, estoy para un Sophie Ellis Bextor, Faithless, ahora, clavarlo ya, cómo está Francia, segundo, pero qué temas. Buena música, muy Masterplan. Un abrazo grande, Toma, maestro. Santi Sheffer, maestro también ahí. Toma Rodríguez. Mandando sus mensajes. Mandando un beso. Quiero mandar un beso grande a Yumi y a Nico, que hemos compartido tantos años juntos transmitiendo. Y Tommy, hermoso escrito, ¿eh? Me encantó lo que puso. Un posteo. Divino. ¿Quién? Tommy Durriel. Ah, Toma Durriel. Pensé que me decías Tommy Dureta. No. Ah, sí. Tommy Dureta también. Maestro. Un beso. Ah, ¿escribió Tommy Dureta? También. Ah. Minutos para que dejemos atrás Metro 95.1. Bueno, este podría haber sido el último tema. Tantos podrían haber sido el último tema. Coincidimos con Javi en uno. Por primera vez en por primera vez años. 20 años. Coincidimos con este. Hemos mencionado a todos los que nos vinieron a la cabeza, todos los compañeros, todos los colegas, gente que se queda laburando en el grupo y demás. Apaga la luz. Te vas a quedar con este tema. Ese hijo de puta, apaga la luz. Me gusta este tema, ¿eh? Obvio. Pero me lleva medio a Tulum, ¿no? Este sí, veo como viva la pepa. Sí. Estoy cambiando pañales, Zucker. No me pones este, apaga la luz. Che, saludemos a Quique Prosen, boludo. Un saludo para Quique Prosen y a Pablo Lete. Un abrazo, Pablo Lete, si nos escucha, sí, por supuesto. Plata. Un abrazo. Gracias, Pablo. Por las oportunidades, ¿no? Porque obvio, hay mucha gente que nos ha ido dando oportunidades. Martin Solveig, y este es el tema. Estás ansioso, Guille, ¿no? Está bien. Este es un tema que podría cerrar DJ sets, festivales, una radio, ¿por qué no? Esto es parte de nosotros. Cuando escuchas esto, o cuando lo escuches, acordate de Metro, acordate de esta radio que tratamos de cuidar la música, de compartir la música, de vibrar. Es que lo toqué yo ahí en... Ah, en el Colón. La voz del de cantante de Flaming Lips y Chemical Brothers. Cantado por Richard Coleman, muy bien cantado. Esto es Golden Path. As I walked along the supposed golden path, I was confronted by a mysterious specter. He pointed to the graveyard over on yonder hill. I paused in cosmic reflection, confused and wondering of how I came to die. I was confused. For if I was dead, how and why did I die?

la vida lentamente se va.